todos que tengan un amor a escondidas, como yo. ¿Cómo decirle a ella que ya no la quiero? ¿Cómo decirle a ella que no soy sincero? Tengo casa y familia y no me arrepiento, pero afuera encontré el amor verdadero. Llevando una doble vida me siento mal cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar y me reprochan: papá, no viniste a cenar, mamá está llorando, no se quiere levantar. Y dice, ¿cómo besarán a ella si pienso en otra?